Buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Buen día para vos y toda tu audiencia. Bien. Mauro, con la novedad de que el gobierno, a través de un decreto, ha creado la rama de choferes de ambulancia, un reclamo que venían sosteniendo ustedes. A ver, contanos. Bueno, sí, se ha logrado que después de varios años que traían nuestro compañero de lucha, y hace un año y medio que arrancamos, de hecho arrancamos junto con ustedes también este reclamo, de vuelta hace justo un año y medio, hemos logrado que se haga la creación de la rama de choferes. Mauro, el decreto, bueno, lo vieron, es más o menos lo que ustedes pretendían, lo que está plasmado ahí. Nosotros lo que buscábamos era el reconocimiento, ser reconocidos, que esté la figura de chofer en alguna parte de la ley de salud. Y básicamente eso fue lo que se logró. Ah, bien. De acá en más, ahora después vendrán otros pasos a seguir, pero es lo que nosotros buscábamos era el ser reconocidos. Bien. Es lo que hemos logrado. Claro. ¿Esperaban que sea así a través de un decreto o esperaban que sea una ley? Lo mismo, les da lo mismo. Mirá, te soy sincero, esperábamos de que cayera como cayera. Claro. ¿Para qué te voy? Sí, más vale. Nosotros buscamos todas las alternativas, por cámara, por ley, por decreto. Queríamos ser reconocidos. Después de un largo trabajo, de presentar proyectos, de trabajar en conjunto, junto con el ministerio, se logró esto. Así que para nosotros es un logro importantísimo. Claro. ¿En qué cambiaría en lo inmediato ser reconocidos dentro de la carrera sanitaria como una rama? En lo inmediato, en lo que vos acabas de decir, en ser reconocido. Porque nosotros no éramos reconocidos como choferes. De hecho, no figuraba la figura de chofer o conductor de ambulancia. De hecho, son pocas las provincias, creo que hay dos provincias nomás que lo reconocen. Así que en eso es en lo fundamental que nos cambia, que es en lo que nosotros estábamos peleando del día cero. Bien. ¿Y a largo plazo qué mejoraría o qué busca esto, además de ser reconocidos? A largo plazo, no te voy a mentir, todavía no sé, nos tenemos que sentar a ver. Siempre después hay cosas a mejorar. Que cuando vos ya sos reconocido como algo en una profesión específica, podés después empezar a reclamar ciertos beneficios. Hoy, el único que nosotros queríamos y hemos logrado es esto, ser reconocido, nada más. Bien. Y si tendrías que decir, ¿qué le faltaría a la profesión de chofer acá en la provincia de La Pampa? Y que están bien con la capacitación, bueno, salarialmente, ¿cómo están? ¿Tienen algún otro reclamo además de este? Reclamos, viste, que siempre hay. Sí. O sea, uno siempre quiere estar mejor de lo que está. En lo que es capacitaciones, si bien venimos saliendo de lo que es el tema fuerte de la pandemia, siempre estuvimos capacitados, siempre hubo capacitaciones. Siempre hay cosas para mejorar también, ¿no es cierto? Porque de eso se trata, de poder ir mejorando día a día para poder brindar un mejor servicio. En lo que es la parte del chofer, siempre tenemos que estar capacitados para poder trabajar al lado de nuestros compañeros, que son los enfermeros, médicos. Así que siempre hay cosas para mejorar. Bien. Mauro, ¿agradecimientos a quién en este momento? En estos momentos, mira, primero a todos los choferes del interior, por la paciencia, por confiar en el grupo que fue encabezando esto. Y dos agradecimientos, uno que es al doctor Martín Juan Barbero, del Ministerio, coordinador de CODES, y al doctor Marcelo Pedionta, porque en algunos puntos fueron quienes nos fueron guiando también para poder llegar a lo que hoy fue la rama de chofer. Mauro, ¿qué cantidad de choferes hay en la provincia que manejan ambulancias? Los choferes del interior somos 200. Para redondear, que hubo algunas jubilaciones ahora, otros chicos que entraron, pero somos 200. Bien, bien. 200 choferes en el interior. Cuando decís interior, ¿esto que no incluye acá Santa Rosa, por ejemplo? No incluye el TEM de Santa Rosa, no incluye Santa Rosa en sí. Ah. Sí incluye, por ejemplo, Toay está incluido, no incluye Santa Rosa y Pico. Bien. Bien, bien, bien. Bien, Mauro, nada, queríamos... A ver, ojo, sí. no incluye en la cantidad de choferes que vos me estás preguntando. Sí. Están incluidos en lo que es la rama de choferes. Más vale, sí, sí. Hay aproximadamente unos 200 en el interior y habrá otro tanto acá en la ciudad de Santa Rosa. Bien. Sí, sí. Bien, Mauro, nada, queríamos tener la palabra tuya. Habíamos arrancado, como decías vos, charlando hace un año y pico, cuando venía con el reclamo. Es bueno el cierre también. No sé si quedó algo, sino muchísimas gracias, como siempre, Mauro. Muchísimas gracias. Como en aquel primer día, les volvemos a dar las gracias a todos los medios en general, porque uno por ahí puede hacer un reclamo, pero cuando no es oído se hace muy difícil, y ustedes han logrado eso también. Bueno, Mauro, gracias a vos, que tengas buen día. Muchas gracias, buen día para ustedes. Bien.